La Esquina. Mitos y conocimientos. Escúchalo todas las semanas, ¿eh? La Esquina, donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye. Buenas, buenas, una vez más juntos en La Esquina. Como todas las semanas, vamos transitando diferentes esquinas de este tramado que llamamos Hip Hop. La Esquina, lugar de charlas y debates. Cultura bastarda, con información subversiva. Las rimas que revelan el día a día. Transitando desde el asfalto caliente hasta la tierra embarrada. Las rimas y la poesía siempre están, solo nos falta la música que acompaña este momento. Pero la música de por sí es algo más complicado en una esquina. No me puedo traer la compu ni los parlantes. Además, como ya no voy a la escuela, no tengo ni la Christie ni la Macrinet. ¿Y vos decís que todo esto es necesario? ¿Bueno, me crees? Escucha lo que dice la Wikipedia. Para crear la música hip hop, necesitará los siguientes ingredientes. 1. Computadora con software de producción musical, así como FL, Reason, Nuendo o algún dinosaurio como el Dance Machine. Sintetizadores a gusto, controladores MIDI hasta que rompa el hervor y librerías de sonido en abundancia. Ahora sí, luego de escuchar esta receta, ha llegado el momento de tirar abajo este mito de que sin computadora no se puede hacer música rap. Tomá, tomá, tírale con todo, ¿eh? Hoy en La Esquina vamos a hablar de Beatbox. Beatbox. Caja de ritmos. Si bien la tecnología nos ayuda, tenemos una herramienta fundamental que debemos dominar. Y esa herramienta es nuestro cuerpo, más específicamente nuestra boca y cuerdas vocales. Desde tiempos ancestrales, diferentes culturas, como por ejemplo la China y la India, han utilizado al cuerpo como un gran instrumento musical, tanto para los rituales como para compartir un momento de disfrute. ¿Cómo podemos usar nuestra infinita librería de sonido humana? Compartimos este fragmento de tutorial donde el CREA, desde Chile, nos enseña lo básico en este arte de la creación musical. Todos te preguntan cómo hace un bombo, cómo hace una caja, cómo hace un hi-hat. El bombo yo lo empecé a buscar por las letras. Ponte, para mí el bombo es una P, una U y una M. Es pum, pum. Si lo escucháis bien es pum. Es una P, una U y una M. Ahora, si lo hacís sin el como se puede decir, como el sonido más fuerte, como que es como solamente la P y la U, es como puf, puf, puf, puf. ¿Cachai, no? No es una weá de... No una weá de que suene como con el bajo, se puede decir atrás, como el bajo atrás, así. No, suena como... Pum, pum, una weá. Después igual, por la caja, hay muchos tipos de cajas. Pero la que más me acomoda es la P y la F. De... O sea, no. Y el hi-hat es como una Z nomás, por eso. Una Z con los labios, los dientes cerrados. Y botar el aire con la lengua. Hay otro que es como más para adentro, como... Que es como... La Minca. Impresiones y estampados. Podés comunicarte con nosotros en laminkaimpresiones@gmail.com. Discos, remeras, diseños exclusivos, personales y a pedido. La Minca. Autogestión ya. El beatbox parte de una necesidad bien concreta. Decirle más fangulo al acceso del dinero para tener equipos de sonidos, computadoras o instrumentos musicales. Eso sí que es 100% de autogestión. Ahora sí, ya con nuestra herramienta templada, en cualquier esquina se ejecutan baterías, caja, hi-hat, melodía, cortes y scratches. La cantidad, pero sobre todo la calidad de matices que ejecute, hacen al experto en el beatbox. Ni el lugar ni el momento impiden que suene una base sobre la cual rapear o improvisar. Interpretando covers de ritmos ya conocidos, los expertos en beatbox tienen la habilidad de, a la vez que ejecutan la batería al mismo tiempo, cantan la melodía que acompaña este tema. Pero no nos olvidemos que, al igual que en otras ramas del hip hop, el beatbox nos permite el freestyle, improvisación de una nueva música, así como la adaptación de algo ya existente. Vamos con un maestro del beatbox actual. Él es Eclipse y desde Francia nos demuestra lo que es un beatbox en cantidad y calidad, haciendo una recorrida por los clásicos del rap. Plotty, we likes to fall. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom